Radio Comunitaria y Educativa La Guaribay recomienda películas. Hola, yo me llamo Xiomara y le quiero decirle una película de terror. La película que es una señora y con otro señor y otra señora y encuentran la muerte y que la muerte la quiera matar y el señor tenía dos tiempos. Y la señora, la chica con su hermana se mató y la muerte la quería matar. Entonces la hermana la defendió y después se terminó la película y después el doctor. Ella hizo algo y la quería matar y la muerte no la quería que lo mate. Entonces la muerte lo llevaba arrastrando y no se veía. Y después la muerte se disfrazó de su mamá y después ella piensa de su mamá, pero es la muerte.